Herrera en COPE. La mañana. COPE Sevilla. Seguimos adelante, lo hacemos ahora con la información local. En Sevilla hoy será un martes de cielos con intervalos nubosos, salvo intervalos de nubes medias y altas, con algunas brumas matinales y con nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte. Vientos de componente oeste flojos y una temperatura máxima rondando los 32 grados en la capital hispalense, donde hasta ahora el termómetro registra 22 grados. En cuanto al tráfico, circulación fluida tanto en el interior como en los accesos a la capital hispalense en estos momentos. De la empresa y el marketing. ESIC imparte grados oficiales y dobles titulaciones en ADE, marketing, publicidad y comunicación. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas, martes 8 de septiembre, 6:30 de la tarde. Campus ESIC Sevilla, Isla de la Cartuja. Inscríbete en esic.edu/Sevilla. En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros, 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia. Noticias de la jornada. La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio debate hoy en el Parlamento andaluz el caso del trágico accidente mortal de las cascadas del Muednar en San Nicolás del Puerto, donde falleció un joven de 19 años de la localidad de Bormujos tras lanzarse en una zona no apta para el baño. El alcalde de San Nicolás del Puerto insta a la Consejería de Medio Ambiente a reforzar la seguridad en esas cascadas. El edil ha querido además aprovechar para denunciar la falta de limpieza en los merenderos y en la zona de esas cascadas del propio río Muednar. Juan Carlos Navarro lo decía así en los micrófonos de COPE. Yo llevo reivindicando durante más de un año la dejadez que tiene la Junta Andalucía de Medio Ambiente con esta zona de la Ribera del Huerna. Ellos a principio de verano pusieron un cartel, pero un cartel muy pequeñito, digamos un tamaño de un folio o poco más, y claro, ese cartel pues alguien lo arrancó inmediatamente. Prácticamente no hay ningún cartel informativo que prohíba el baño, ningún cartel que prohíba de esos monumentos, por lo menos que lo advierta. Lamento mucho lo ocurrido. Ya hablé con el alcalde de la localidad del Chico Este, con la familia, y bueno, que yo voy a seguir luchando para que eso se solucione. Más asuntos. Los establecimientos extrahoteleros de la provincia cerraron el mes de julio con un 9,5 más de pernoctaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta de ocupación de alojamientos turísticos. Las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos extrahoteleros reglados de la provincia de Sevilla, es decir, apartamentos turísticos, casas rurales y también campings, excluida la capital hispalense, aumentaron, como decíamos, en concreto un 9,56% durante el mes de julio con respecto al mismo periodo del pasado año. Y el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, y el diputado nacional Ricardo Tarno han valorado este lunes las políticas de empleo que está llevando a cabo el gobierno central del popular Mariano Rajoy en la provincia de Sevilla y que está dirigiendo firmemente, dice, en la buena dirección después de 4 años muy duros. Los populares prevén la creación de unos 22.500 empleos en la provincia gracias a esas medidas. Juan Bueno. Todo esto son cifras que ponen en evidencia el esfuerzo y el gran trabajo realizado por el gobierno del Partido Popular en estos 4 años, en consonancia, por supuesto, como no podía ser de otra forma, con los ciudadanos. Hemos sufrido años duros debido a la nefasta gestión de los gobiernos socialistas, no solo en España, sino también en Andalucía, que le hemos denunciado en muchísimas ocasiones que siguen poniendo zancadillas a la recuperación de nuestra región debido a esa nefasta política que con el empleo hace la señora Díaz y su gobierno. Y terminamos contando que el Ayuntamiento de Sevilla estudia declarar como edificios singulares los cines Alameda, Avenida y Cervantes para mantener así su actual uso. A punto de alcanzar las 7:30, seguimos adelante aquí en COPE.